Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá quien les habla, Clarisa Gambera, Néstor Cortés en la producción, allá está Julián Pelliza con Abril operando en este momento, bienvenida a la operación técnica de Radiográfica, gracias por sacarnos al aire y estoy muy pero muy bien acompañada con gente del FADER, ¿cómo les va? Todo bien acá, estamos. Bienvenidas y bienvenidos. Les cuento que son una escuela secundaria. Ahora ellos y ellas van a contar mejor de qué se trata. La escuela de la que vienen, vienen en colectivo, de lejos. Este es un programa que hace radio con chicas y chicos de la Ciudad de Buenos Aires, de escuelas públicas, de distintos niveles. Para nosotros un espacio muy importante que garantiza el derecho a la comunicación de jóvenes, haciendo circular voces que no siempre se escuchan y trayendo temas de debate desde la mirada de las y los y les jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, preséntense. Bueno, yo me llamo Abril Holzer, tengo 18 años y, bueno, como dijiste, estudié en el Colegio Fernando Fader. Bienvenida. Yo me llamo Camilo Márquez, voy al Fernando Fader con mis compañeros y venimos a hablar de el amor. Mi nombre es Tomás Mastrogiacomo, tengo 18 años y también, nada, muy entusiasmado de poder estar acá. Mi nombre es Tomás Ramón, tengo 18 años y nada, también estamos muy agradecidos de poder estar acá en el espacio. Hola, buenas, mi nombre es Lucas Berazategui, tengo 18 años y nada, muy contento de estar acá y un poco nervioso. Un poco nerviosos, entrando en calor a este aire, aire de la Radiográfica. Viajaron desde Flores hasta acá en colectivo. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Subte y colectivo, un viaje, fue un viaje. Fue todo un viaje. Bueno, mucho tráfico, mucha gente. Bueno, estrés. Pero llegaron y estamos felices de tenerles aquí porque, bueno, porque traen un tema y porque también es una escuela que pudo llegar. Ojalá que se restablezcan los micros porque tenemos ahí como una situación de descontinuidad. Gracias por la apuesta de tomarse dos transportes para llegar hasta acá al sur de la ciudad. Bueno, amor romántico, Chan, qué tema que nos trajeron, ¿eh? Sí. Si les parece, vamos a presentar con un audio que tenemos y después nos metemos de lleno en esto del amor romántico. Dale. Siempre soñé. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tomás Mastrogiacomo, me gusta el fútbol, fanático Independiente hasta la muerte. Mi nombre es Vera y me gusta el rock nacional. Hola a todos, mi nombre es Juan Francisco Badilla y me encanta el rock venezolano. Mi nombre es Geraldine Núñez y amo la animación 2D, específicamente el anime de los 80. Yo soy Lucas Berazategui y nada, soy fanático de los videojuegos y de escribir y de básicamente pensar la vida. Hola a todos, mi nombre es Camilo Márquez y me gusta la música, la filosofía y la cocina. Hola, soy Reina Encinas, me gusta el manga, especialmente de los géneros de comedia y fantasía. Soy Lorena y me gusta los sábados sin saber que tengo tarea. Hola, buenas tardes, soy Giovanna Flores y me gusta la psicología. Soy Brenda Guamán y me gusta ver películas animadas. Hola, muy buenas tardes, soy Carmen y me gusta los doramas. Hola, soy Abril y me gusta tomar chocolatada en invierno escuchando música. Hola, soy Estela y amo la radio. De la ciudad y zona sur de provincia Avellaneda. Ahí escuchábamos la presentación de cada uno de ustedes y nos metemos, bueno, amor romántico. ¿Por qué ese tema? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió espontáneo, creo yo, entre nosotros. Teníamos ganas de filosofar al respecto de algo porque creemos que tenemos como un enfoque bastante juvenil de cualquier tema para hablarlo. Bien, ¿y qué onda? Estela y Ael, la tallerista de REC, la profe, ¿les interesó el tema? ¿No? ¿Resistencia? No, ninguna. Bien, ninguna. Bien. Ahí hubo a cualquier cosa. Perfecto. Entonces, hubo capacidad y posibilidad de ponerse a filosofar. Hablando de filósofos, me trajeron audios de Darío. Ni le digo el apellido. ¿Alguno sabe decir el apellido al aire? No. Vamos a escuchar el audio entonces y nos metemos después en el tema. Siempre buscamos explicar la naturaleza del amor. Y para ello nos encontramos con diferentes narrativas, como la ciencia o la metafísica. queríamos ahí seguir escuchando. Va a estar hablando, porque no lo escuché el audio, va a estar hablando de amor romántico. Sí, sí. Ahí tuvimos como un problemita técnico. Pegamos los tres, ¿no? Para meternos en tema. Dale. Si la ciencia nos garantiza un acercamiento a la certeza, la metafísica nos asegura un permanente encantamiento. Y sin embargo, ninguna de ambas posturas nos termina de cerrar. Amor como una literatura que nos escribe y que nos hace pensar. ¿Hasta qué punto somos libres cuando amamos? ¿Realmente somos libres cuando amamos? ¿O caemos siempre en un dispositivo previo que construye nuestra subjetividad afectiva? Bueno, ahí la puso arriba, como para arrancar a filosofar sobre el amor romántico y qué grado de libertad tenemos cuando nos metemos en una relación amorosa, ¿no? Claro. Claro, como que explica tres maneras de analizar el amor actual, desde la ciencia, la metafísica y desde la literatura, que como que mezcla un poco de ambas. Bien, y ustedes también encontraron como otras entradas o puertas para analizar y ponerse a pensar sobre el amor. Acá dice pensar el amor en comparando las generaciones, ¿no? Porque en realidad la cultura, la historia terminan, ¿no?, determinando de qué hablamos cuando hablamos de amor. No sé si en todas las generaciones hablamos de lo mismo. Y las relaciones tampoco son iguales, dependen de los contextos históricos, ¿no? Sí, efectivamente. A mí, por ejemplo, siento que, por ejemplo, el amor de algo que puede ser tan simple como el amor de padres, por ejemplo, ha cambiado mucho. Incluso mi padre a veces también me dice, el amor de los abuelos, que por ejemplo ellos tenían con nuestros padres, cambia mucho, y el que tenemos nosotros también, esas relaciones. Pero también está el hecho amoroso, que el tema de tenerlo idealizado, cosas así, que también es un tema bastante complejo y que tiene muchas áreas para analizarlo, si se puede decir. Bien, pensaba si cambia el amor o cambia la forma de expresarlo, de relacionarse, los permisos que uno tiene, ¿no? Pensaba en esta cosa rígida de los abuelos y los padres. Sí, yo creo que ambas, ¿no? Tipo, de alguna forma el amor también evoluciona con las personas, y cuando la sociedad evoluciona, también la forma en la que se expresa el amor. Y nada, también como decías, tipo, antes nuestros abuelos capaz que expresaban su amor a partir de, qué sé yo, cartas o otros detalles, y en cambio ahora también el avance, creo que también de la tecnología y lo que te digo, socialmente, tipo, promueve el amor de otras formas. Mismo la digitalización hizo seres mucho más individuales y los vínculos cambiaron un montón. Siento que la gente se empezó a desligar de las personas y empezar a crear seres más individuales y digitales. Interesante, los dispositivos van moldeándonos como humanidad, ¿no? Aparecen vínculos nuevos. Yo igual pensaba esto, vos traes la palabra evolucionar. Y lo que dice ella, ¿será que está buena esa evolución? ¿Viste? Porque evolucionar parece que es algo positivo. Ahora ella me habla de vínculos que empiezan a un poco a deteriorarse a partir de algunas... Sí, como que nos volvemos seres mucho más individuales. Siento que antes había como una idea de las cosas más rígidas, más fijas, y ahora es todo como mucho más inestable. Los vínculos siento que son mucho más inestables. No sé, me parece. Sí, yo concuerdo en gran parte. Yo opino que, por ejemplo, a partir de esta evolución y también la incidencia que tiene la tecnología en nuestras vidas y en nuestras relaciones, hace que por un lado sea más individual todo, y cada vez más vamos como deconstruyendo este amor que está escrito y del que aprendemos desde todas las direcciones. Y ahora con esta nueva susceptibilidad de las generaciones a resignificar lo que es el amor y las relaciones de amor, con la tecnología de por medio se vuelve muy, muy difuso. Muy difuso. Ella decía rígido, fijo, y ustedes decían más estable, menos estable, más fluido. Y acá dice algo del amor, de los nuevos formatos del amor, de las relaciones abiertas, cerradas. Sí. Eso es fluido, es estable, no sé. O sea, para mí, nada, como decíamos antes, tipo, hay cierta evolución del amor, pero también no siempre como evolución, sino de que es un progreso que va teniendo diferentes cosas que nada van marcando un parámetro en lo que va siendo una relación, porque nada, así como decimos que el amor es individual, tipo, también uno no siempre es individual. Muchas veces hay un apego emocional muy fuerte hacia otras personas o hacia incluso objetos o cosas que amamos que crean tipo esa idea en nuestra cabeza y que al mismo tiempo no nos dejan salir de eso que se comparte, ¿no? Más que lo que uno ama o el interés de uno en el amor. Bien, el apego. Bueno, ¿y cómo juegan los roles de género en esta filosofía, en esta idea de pensar sobre las relaciones y el amor? ¿Nos pasa lo mismo a las chicas que a los varones? Yo creo que por cómo está escrita la historia del amor en las películas, en la literatura y en todo lo que aprendemos del amor desde chiquitos, qué es lo que dice Darío, que habla de este amor como dispositivo literario, ¿viste? Como algo que no se escribe y que reproducimos sobre los géneros. Creo que hay mucho que está impuesto. Mismo a la desde chicas a las mujeres les dicen que cuando sean grandes van a ser felices cuando encuentren a su príncipe azul, y a los chicos no les implementan eso desde chicos. Es como hay roles de géneros claramente en el amor donde uno tiene que buscar ese como complemento y el otro es lo que le falta. Y también es el hecho de que es esto de que como tenemos, el como bien ella dice, el príncipe azul que va a llegar generalmente, cuando dicen alguien va a llegar, es la se pone el peso en el hombre sobre ir a buscar esa felicidad o ir a buscar esa razón a esa mujer o quizás a ese chico al que vos te sentís que lo necesitás en tu vida, pero son esos roles que así como a las chicas a veces le dan una muñeca y al chico le dan un camión, le dicen a las chicas, ya va a llegar tu príncipe hay azul, que esperar, ¿no? Y al hombre pasivo, le dicen, vos tenés que ser el caballero que llegue a salvarla, cuando a veces quizás no sabes si sos el caballero que es capaz de ir a buscarla o a salvarla. ¿Qué les pasa a los pibes hoy, donde las mujeres venimos haciendo un camino de deconstrucción de esos mandatos y relatos, esa historia del amor, nosotras la estamos reversionando? Pero nosotras reflexionamos mucho entre nosotras sobre eso. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Porque si te enseñaron que tenés que ser el príncipe azul y te vas a encontrar con ella que te va a tirar un misil cuando vengas de príncipe azul, se arma como un vínculo raro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa con eso? Y creo que estamos todos en esa búsqueda de resignificarlo, porque nosotros también jugamos un papel en eso y nos afecta cómo son las relaciones de ahora de amor estandarizadas. Estamos en ese aprendizaje también con las redes para ver cómo formar un amor sano en este contexto. Y siento que también, en parte, al menos personalmente, es un poco más difícil de ver cómo cambia todo. Es más difícil, creo, para la gente más grande que nosotros entender cómo va cambiando. Nosotros quizás ya estamos más acostumbrados a ver el cambio desde que vamos creciendo con él, creo yo. Crecemos junto al cambio. Pero, sin embargo, quizás alguno quizás se cuesta un poco adaptarlo en el sentido de que no sabes realmente cómo actuarlo. No sabes cómo, como vos decís, si llegás y te dan un misilazo por querer pensar que las cosas quizás tenés que hacerlas como antes o hacerlas como ahora y no sabes qué está bien y qué está mal o qué puede caer bien y qué mal. Sí, también eso, tipo, yo creo que el hecho de amar también se pone al amor como un estado de confort y realmente también es un sentimiento que trae más necesidades y también uno cuando se ve reflejado ya sea por cosas externas o por otras personas en desconstruir lo que es el amor para uno, también uno tiene que buscar de alguna forma lo que sea lo mejor para uno, porque nada, también el hecho de amar es difícil tener un amor estable hacia algo o alguien cuando uno realmente no se ama a uno mismo, ¿no? Creo yo. Y nada, de alguna forma va a buscar también lo que es mejor para uno y lo que es la mejor manera de llevar también este amor que uno siente. Bien, es interesante primero empezar a pensarnos cómo llegamos a las relaciones con otras personas que serían amorosas, pero si no estás bien con uno, difícil que eso sea muy sano. Sí. Y esto que decís de que ustedes son una generación en transición y que me parece que entraron a la escuela ya en el marco de esta revolución de deconstruirnos y pensar cosas nuevas en relación a cómo nos vinculamos y qué roles tenemos, entonces ustedes son una generación nueva, o sea, los que están atrás son más grandes, claro, vienen chocándose con un formato que ya no va más, o sea, claro. Y que a las mujeres nos parece que ya caduca en algún punto, aunque todavía se reclama, porque es el relato ese que vos decís, es un relato que lo tenemos medio introyectado, es esta forma de contar el amor que contabas vos. Claro. Y es por una expectativa, eso, ¿no? Social, instalada fuertemente. Sí, súper fuerte, y tiene que ver con muchísimas cosas, pero por eso buscamos tratar de entender por qué es necesario deconstruir el amor para tener vínculos sanos, vínculos propios de cada uno, de cómo cada uno siente y quiere experimentar ese amor, desidealizarlo, sacarlo de todos sus constructos sociales. Bien, bien, entonces desidealizar el amor para construir una relación más interesante. Y que construir no es destruir, sino es abrir un espacio para que emerjan aquellas versiones desterradas, ocultadas, invisibilizadas, y descentrarse de su condición hegemónica. Bien, exacto, ¿no? No hay una sola forma y este mandato no puede ser. Algo de eso tal vez permanezca, pero hay que ir buscando en la diversidad que somos. Bueno, nuevas masculinidades nos están trayendo acá y es interesante poder pensar con ustedes. Un poco de música nos toca, así pasamos al otro bloque y seguimos charlando con sus compañeras y sus compañeros. ¿Qué vamos a escuchar de música? Satisfy My Soul de Bob Marley. Muy bien, vamos con Bob Marley entonces. La versión más romántica. Don't you rock my boat. Don't rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat. Don't no, rock no. My boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. I'm telling you that. Acá estamos bailando con Bob Marley. Debería ser un día de sol, pero parece que es un día de lluvia, según me dicen ahí afuera. Contarles a quienes nos están escuchando que estamos con estudiantes de la FADER que vinieron en subte y colectivo hasta de punta a punta de la ciudad, así que agradecerles nuevamente. ¿Y quiénes están en este bloque, segundo bloque de Hora Libre en el Barrio? Estamos aquí, Reina Encina, yo, y... Hola, muy buenas tardes, soy Carmen, y bueno, mi compañera. Muy buenas tardes, soy Giovanna Flores y estoy muy emocionada de estar acá. Buenas tardes, soy Lorena Varela y espero hacerlo bien. ¡Ay, qué nervios! Sí. Bueno, bienvenidas, sí. Yo también estoy emocionada de que hayan llegado un bloque de chicas. Néstor, sos el único acá de otro género. Bueno, proceso creativo, me llamó la atención el título de este segundo bloque. Cuéntenme de qué hablamos cuando hablamos de proceso creativo. ¿Quién se anima? Sí. Cuando hablamos de proceso creativo, normalmente nos referimos, claro, a cómo es nuestra escuela. Puede ser tanto lo visual, lo audiovisual, cualquier tipo de proceso en el que infiera nuestra creatividad, nuestra inteligencia para crear un trabajo que exprese lo que queremos sentir, lo que queremos dar a entender a las personas. Pero es muy difícil cuando pasamos por ese momento de motivación y después toda esta motivación se nos va con el tiempo, después de investigación, a través de la frustración y nos quedamos estancados. Bien, ahí tira entonces la introducción y tenemos un audio. Vamos a escuchar el audio y seguimos charlando acá con las chicas. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca. Bien, entonces, proceso creativo, y ustedes cuéntenle a la audiencia de qué escuela vienen, ¿no? Como para que se entienda por qué están pensando en esto del proceso creativo, la motivación y la frustración. Nosotros venimos de la escuela Fernando Fader, que es una escuela técnica y que tiene como elementos también artísticos. Nosotros se nos ocurrió este tema por el hecho de la frustración que nos sentimos cuando nos comparamos con otros, ya que cuando en la escuela nos presentamos con los trabajos, terminamos en compararnos con otros estudiantes y nos quedamos estancados. Y eso nos produce ciertamente un rechazo a nosotros mismos en seguir con nuestra pasión, al punto de que capaz dejemos de hacer lo que nos gusta. Claro, claro. Yo pensaba si los procesos creativos son individuales o son colectivos. Me imaginaba que cuando surgen ideas importantes, potentes, incluso una campaña, pensemos, son muchas cabezas que piensan, ¿no? Y a partir de la idea de una persona se te dispara otra. Porque si no, llega un momento que no sabes de dónde sacar, ¿no? Más que nada porque desde nuestro punto de vista como estudiantes, siempre tenemos expectativas antes de entrar a la escuela. Nosotros hasta el momento veníamos trabajando solos o nosotros nos encontramos nuestros métodos para idear las cosas que queríamos expresar. Pero al momento de entrar a la escuela se nos presentan esos trabajos con fechas límites, tenemos uh-huh. que actividades en grupo, trabajar con otras personas y comprender qué es lo que piensan y también lo que quieren expresar ellos. Bien, ¿cuál es la orientación en la que estás? En diseño gráfico. Diseño gráfico. Publicitario. No es fácil trabajar con otras cabezas tampoco, porque cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? O sí. Entender lo que el otro quiere decir. Sí, más que nada cuando las ideas son completamente distintas y termina siendo más que nada en una votación entre el grupo para ver qué idea es la mejor o qué idea se puede más rendir mejor. Bien, la votación al final es el método más democrático que encontramos, parece, pero no sé si es el más, los consensos deberían ser, ¿no? Porque votar finalmente cada uno se quedó con su idea, ¿no? Y la confronta en una relación de poder con otros, ¿o no? Porque por ahí se podría abordar una idea nueva a partir de las ideas. Se podría decir que me da algo así. Puede haber sus excepciones. Puede haber excepciones. Aparte de votación de los dibujos, es como cada uno tiene su distinta perspectiva de los dibujos, pinturas, todo lo demás que tiene, como por ejemplo a mi compañera Lorena puede gustar mucho como más fluyente, más brilloso, otro también, es como distintas perspectivas también de vista de cada uno. Bien, hay también como decisiones estéticas serían que son distintas. Sí, sí. Claro, y que eso, no hay mejor o peor, distinto. Exactamente, pero lo malo es que nosotros, las personas, indirectamente se sienten afectadas de tal opinión que hace sentir en que no están a la altura de ciertas personas o no están a la altura de seguir con esa carrera. Eso, el hecho de, hay un punto en el que al elegir o al mostrar sus diseños, sus trabajos, su opinión, incluso hay un punto donde escogemos uno solo dependiendo del grupo y hay una parte donde alguien, por ejemplo, puede sentirse afectado, incluso puede compararse y decir ¿por qué no eligieron el mío? O ¿qué pasó? O ¿no soy suficiente? Y ese tipo de cosas. Algo que suele suceder mucho en todo lo que es el tema de del arte, del diseño o derivados, puede ser que siempre intentemos destacar, siempre gana la idea más innovadora o diferente, y por eso suele ser un momento más competitivo de lo que parece, y a veces uno termina muy frustrado comparándose con otras personas. Bien, hablamos de motivación y frustración en el proceso creativo, en la voz de estudiantes de una escuela técnica y en un ensayo de lo que tal vez encuentren en el mundo del trabajo, ¿no? Vinculadas a determinadas áreas. Vamos con la tanda de la Radio Gráfica y después seguimos charlando. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Y nos quedamos charlando acá en este bloque sobre qué es esto de motivación y frustración del proceso creativo y de pensar sexto año, ¿no? Ir terminando la secundaria y esto del mundo del trabajo, donde algunas de estas presiones se recrean. ¿Ustedes están haciendo prácticas profesionales? Sí. Sí. Profesionalizantes se llaman, ¿no? Sí. ¿En dónde lo están haciendo? En el mismo instituto, tipo, en Fernando Fader. ¿Y qué es lo que hacen? Más que nada ahí hacemos, diseñamos, trabajamos para, practicamos para entrar en el mundo. Es tipo, hacemos empresas simuladas para, ajá, que poco a poco nos vayamos integrando al mundo laboral, sepamos cómo manejarlo y ese tipo de cosas. Es en lo posible intentar aproximarnos a este mundo laboral para estar preparados en el momento de que nos toque este momento, de poder dar las respuestas necesarias, no ponerse nervioso como ahora mismo y presentar esos trabajos más impecables como puede hacer. Escúchame, por ejemplo, diseño de una marca. Sí, ahí estábamos cuando entrábamos al estudio, le cuento a quienes escuchan, tenemos el diseño del logo de Radio Gráfica, que tiene algo de radio, algo de fábrica, algo de... Entonces ahí empezábamos a pensar qué significaba ese logo, cuántas cosas sintetiza el logo de esta radio, que no es cualquier radio, es esta radio acá en el marco de una empresa recuperada, y el logo sintetiza un poco todo eso. Tuvo muchos momentos, esto es, ese logo es el fin de un proceso, y que es bastante colectivo, de la identidad de la radio. Un poco eso es lo que trabajan, ¿no? Sí, siempre intentamos ver, intentar relacionarnos con el cliente para expresar lo que él quiere proponer con este logo o con esta identidad de la marca que quiere hacer. Siempre intentamos poner tanto lo práctico como lo que ellos hacen, como también lo que ellos quieren expresar, como ser tolerantes o afrontar todos estos problemas. Bien, bien, y charlábamos ahí fuera del aire sobre... Bueno, las expectativas enormes que hay sobre cada uno de los trabajos que tienen que presentar, el nivel de exposición que es presentar algo que creaste vos y que otros van a mirar, evaluar. Ahí decía uno de los profes, tampoco es fácil evaluar la creatividad de otras personas, porque qué número se le pone a la creatividad, ¿no? Es raro. Y Y después, bueno, ustedes ahora están con toda la presión de elegir carrera, sus propios deseos, las expectativas de las personas adultas que las rodean seguramente, y cómo, bueno, cómo hacemos ese pasaje a la autonomía, a la edad adulta, a la definición de qué quieren hacer. ¿Quieren que escuchemos un audio? Tienen un audio de una relación entre una piba y su mamá, ¿no? A ver, sí, vamos a escuchar. Sí. ¿Ya elegiste la carrera que vas a seguir? Aún no lo sé, ma. No te tiene que gustar. ¿Te pensás que el arte te dará de comer? ¿Te hará un techo? ¿Cómo se supone que vas a vivir? Pero... ¿Pero qué? Mejor me voy a dormir. Ya no quiero discutir. Bueno, esta es la historia de casi todas las personas. En algún momento nos encontramos en ese lugar. No sé si tan explícito, pero eso está solapado, eso se está jugando siempre cuando tomamos definiciones, ¿no? Artista, te vas a morir de hambre. ¿Alguna tiene pretensión de artista? Más que todo es como las decisiones que quieres tomar, a veces tus familiares las puedes tomar bien y mal a la vez. Sí. Como, no, esta carrera no, esta no, porque no te va a dar plata o porque por ejemplo, no vas a seguir. Yo... Mi papá quería que yo estudie, ¿cómo se dice esta materia? Diseño de interiores, que sí, es como arquitectura, planos. Esto también va incluido también a la escuela, una materia sí, más. Y yo no, me gustaba, pero no era como algo llamativo que me atraía. Entonces elegí publicidad y estoy acá. Bien, en algún momento dijiste esto no, o sea, esto no. Sí, por un momento hablaba. Crisis. Crisis. Es como, papá, te tengo que comentar esto, quiero estudiar porque me gusta, me llama la atención. Siento que me expreso con eso a veces, es como una marca de mí. Y así, solamente. Valiente. Hay sí, que bancarse esa parada. Bueno, acá voy a atravesar la crisis. Hablando de las experiencias, yo solía estudiar en una escuela en primer año de administración de empresas. Y tuve que ver mucho esto de la tolerancia, cuánto tiempo podemos aguantar haciendo algo que probablemente no nos gusta. Y en parte me sentía contradictoria porque quería saber hasta dónde podía llegar, pero al mismo tiempo no era algo que sentía que era necesario, que valía la pena sacrificar, siendo que lo que yo quería era otra cosa, y así es como cambié de escuela. Bien. Bueno, te cuento que soy de las tuyas. Me metieron en una escuela comercial horrible. Odio sí, las escuelas comerciales, y yo quería ir a otra, y me tuve que cambiar de escuela, y tuve que pasar por la escena que vos relatabas. Mamá, no quiero más ir a esa escuela. A mí en mi caso me pasó en que las escuelas, la primaria, cuando nos llevaron a secundarias para ver qué especialidad nos íbamos a ver, todas nos llevaban a especialidad de técnica maquinaria. Y la mayoría de mis compañeros iban para artes. Claro, ese momento, ¿no? Porque ustedes están ahora en otra etapa, pero hay una etapa en la primaria, claro. ¿A qué escuela vas? ¿Qué elige mamá? ¿Vas a la que tu hermanito? ¿Vas a la que queda más cerca? ¿Vas a la de la orientación que te interesa? A mí me pasó básicamente con mi hermano. Yo entré en la escuela técnica y mi hermano ya iba casi a terminar la primaria. Mi mamá estaba como, ¿qué hago? ¿Dónde lo mando? ¿Dónde va a estudiar? Y entonces decidió mandarle a mi escuela, a la escuela, para que estudie. Y al final no. Claro, no, por supuesto que no quería eso. No. Hablando de elecciones de carreras secundarias, está muy presente esto de la presión social en todas ellas, como de por sí no están con, como que no lo hacen directamente o con mala intención, pero la mayoría de los familiares nos presionan con elegir una carrera dependiendo de lo que más nos convenga a nosotros, o como que ellos no pudieron lograr eso, entonces vos lo vas a hacer, o como que ellos quieren lo mejor para nosotros, pero hay veces en las que no consideran lo que nosotros queremos. Y es como mucha presión social, además de querer cumplir sus expectativas y todo eso. Como decía Giovanna, mi compañera, que el tema de que a veces la presión también viene de parte de cuando nos intentan ayudar, ya que en sí hay carreras en que si por bien, por más que te guste, también es no te puede garantizar de todo una buena vida, y entonces esa presión nos pasa por la espalda, ya que estás entre una dualidad entre o entrar a la carrera que más te gusta o entrar a una carrera donde te pueda ayudar a sobrevivir. Eso también depende de los familiares, como comentaron mis compañeras. Es como, a veces se les escapa de la palabra, es como, ¿ya elegiste? ¿Qué vas a hacer? A veces se les escapa como sin querer, pero a veces porque preocupación, como por ejemplo, ahí debe tener como unas madres situaciones, habrán pasado por momentos difíciles, es como, mi mamá no me dio esto, yo te quiero dar esto, no quiero que pases lo que pase yo y todo lo demás. Bueno, muy interesante, las dejé que vayan contando cada una de estas experiencias. Hay un montón de gente que seguramente tienen hijes, hijas, hijos, adolescentes, y lo que ustedes están contando es la realidad de un montón de pibes y pibas, y está bueno que los adultos puedan escuchar qué nivel de presión. Hay una presión que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con las historias que cada persona transitó, con una apuesta de que la otra persona esté mejor, pero no necesariamente ese deseo de los adultos sea la felicidad de quienes están pensando en su futuro. Y poder escuchar y habilitar la voz y la conversación, incluso en la crisis, de la atención de los distintos puntos de vista, pero escuchar lo que tienen los pibes y las pibas para decir, es muy importante. Sí, también es incluso difícil para nosotros saber entendernos a nosotros mismos. Algo que pasaba cuando yo estaba en esta escuela era que, por más que sabía que era algo que no me gustaba, no estaba segura exactamente en qué parte no me gustaba o cómo se entrelazaba, o también cómo podía después seguir con esta otra carrera. Se trata de saber analizarnos qué es exactamente los deseos que provienen de nosotros, como los deseos que queremos cumplir de otras personas. No es que sea queremos irnos a las carreras que nos gustan, pero al mismo tiempo queremos quedar bien con nuestros padres, queremos uh-huh. que ellos entiendan lo que nosotros sentimos, así como también queremos cumplir nuestras propias expectativas de nosotros mismos. Es encontrar este equilibrio entre lo que queremos de otras personas o lo que quieren las otras personas de nosotros y lo que queremos nosotros de nosotros mismos. Bien, entonces no hay mucho para agregar. Gracias a las chicas por animarse a hacer este planteo que me parece que, ya les digo, es muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Los pibes y las pibas tienen cosas para decir y una persona infeliz difícilmente sea exitosa. Y está bueno pensar que cuando uno elige lo que desea, no está defraudando al otro. Incluso aunque el otro quede enojado un tiempo, esa crisis después cede y pasa si las relaciones son sanas. Así que felicitaciones por poner su palabra acá en una radio que está escuchando tanta gente. Vamos a escuchar un poco de música y viene el último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Y ahí escuchábamos al Cuarteto de Nos. Ya no sé qué hacer conmigo en esto de la búsqueda, ¿no? De quién soy y construyendo la identidad en el proceso creativo, tomar decisiones. Hablaban las compañeras de la frustración, del deseo propio y del de el resto de las personas, ¿no? Y nos metemos otra vez en esto de procesos creativos. Hay gente nueva en el estudio, ¿se quieren presentar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Facundo Bayone. Bienvenido, Facundo. Hola, yo soy Juan Francisco Adilla y me encanta el rock venezolano. Muy bien, acá representante de Venezuela. Hola, acá de vuelta, Lucas. Lucas, otra vez. Buenas, mi nombre es Geraldine Núñez y me encantan los días soleados. Pero hoy está nublado y llueve, un bajonazo. Sí, pero estamos en Radio Gráfica. Ah, es divina, divina. Bueno, a ver, procesos creativos, en este caso lenguajes expresivos, ¿está bien? Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, siguiendo un poco el tema del grupo anterior, nosotros vinimos a hablar de los, como decías, de los distintos procesos creativos de acuerdo al lenguaje expresivo en el teatro o en la música. Bien, ¿pasás por el mismo proceso creativo en el teatro que en la música o son momentos distintos? No, yo creo que no. En el teatro tenés otro tipo de gente, otro tipo de ambiente, y en la música puedes escribir para vos o para otros. Además, en la música, ya que es una expresión artística, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo usar nuestra lengua que expresarnos por un lenguaje artístico, ya que la lengua nosotros la vamos construyendo de forma social, de forma comunicativa, es más personal, y el lenguaje ya está instituido de una forma académica. Es básicamente la capacidad que tenemos como nosotros, humanos, personas, en comunicarnos. Bien, entonces, para hacer música hay que aprender el lenguaje de la música, que ya está instituido y que nosotros podemos crear cosas nuevas a partir de adquirir ese lenguaje. Claro, sí, ya sí. Que tenemos sentimientos y expresiones que por ahí no las podemos, básicamente, expresarlas de forma personal a cada personita, y decidimos hacerlo de forma masiva. Por eso tenemos distintos medios, y uno de ellos es la música. Nosotros, para expresarnos a través de la música, pues necesitamos cierto lenguaje, necesitamos saber sobre estrofas, sobre instrumentos, sobre tener sobre todo una educación vocal. De todas maneras, yo veo la música igual como algo propio, algo que nos hace identificarnos, y más que nada algo personal. Más allá de expresarle a la otra gente nuestros pensamientos, también puede ser una manera de, qué sé yo, de despejarnos o expresarnos con nosotros mismos, encontrar realmente lo que sentimos. Lucas, ¿no? ¿Vos haces música? Escribo. No sé si música, pero escribo. Escribís. Sí. Y cuando escribís, ¿escribís para vos? ¿Escribís pensando en otros? Escribo un poco para mí, medio como que me ayuda a guiar mis pensamientos, y también, sí, es como que intento expresarle cosas a la gente. Me ayuda más a acomodar mis ideas, en cierto Bien. Punto. Bueno, yo también creo que en la música podemos encontrar poesía, ¿no? A mí me gusta mucho escribir poesía también, y cuando me pongo a escribir, ese momento que me sane, que me nace, escribo para mí. Ese momento me encuentro a mí, y nada, es el encontrarte, y en la música también pasa lo mismo. Sí, yo también creo que esta es la magia, ¿no? De todos los distintos lenguajes expresivos. Y es que depende del arte en el que estemos, también podemos mezclar los tipos de lenguajes que estamos usando. Por ejemplo, yo lanzo la pregunta, tipo la planteo, es una bomba. A ver, ¿pero hay música dentro del arte? Entonces, claro, hay música dentro del arte. Por ejemplo, tenemos el teatro musical. Pero también el teatro musical, ¿qué ocurre? Ahí casi que forma su propio lenguaje, es decir, es su propia forma de arte. Y esta es una cosa muy mágica, que es cómo se pueden llegar a mezclar dos tipos de lenguajes expresivos de acuerdo al arte que estemos hablando, del que estemos representando. Yo te quería contar una cosa, y es que, a ver, esta fue una obra que vi hace tiempo, que se llama Kinky Woods. Es maravillosa, por cierto. Y esta viene de Broadway, y se estrenó acá en abril del 2022 en el Teatro Astral, en Corrientes. Y bueno, ¿qué se trata? Se trata de un zapatero que trata de salvar a su empresa de la quiebra y empieza a fabricar botas para drag queens. Y yo no te puedo decir lo increíble que fue, cómo se logró trasladar las canciones y el texto del inglés a una obra argentina. Y yo pienso que esto es lo mismo que pasa con los lenguajes expresivos y artísticos. Y es que se cambia la lengua, que es la parte, como decía Jerry, es la parte más técnica. Es cómo manejamos la lengua para contar una historia. Pero también, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la forma en que llegaron a expresar la esencia de esa obra para un público tan especial? Un ejemplo que te tiro es, por ejemplo, el actor que hace Lola, que es el protagonista, que es la drag queen, que es que empezó a usar jerga argentina para términos de drag queen. Y era divertidísimo, porque era una cosa totalmente diferente verlo en inglés a verlo en español. Bueno, al final la lengua es lo que nos une, ¿no? Lo que somos, lo que nos transmite. Si bien quizás no nos podemos entender con algunas personas, al fin y al cabo encontramos la manera. Sí, pensaba, claro, que en este proceso de adaptación, cada obra y cada lenguaje es en situación. Entonces, por supuesto, esa obra necesitaba palabras que la arraiguen con esta tierra, con esta situación en la que ahora está, para expresar por ahí lo mismo que en otro país se expresaría con otras palabras, ¿no? Sí, exactamente, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que nosotros tenemos una idea sobre ese idioma y la otra persona también tiene una idea sobre esa forma de expresarse. No es lo mismo que nos expresemos en este idioma que es el español, que ya está preestablecido. De hecho, no elegimos hablar español, sino que nos lo dieron, nos lo enseñaron. Que si una persona a mí me habla en francés, en animal, en portugués, lamentablemente no tengo el conocimiento exacto para poder ir a una charla con una persona que habla esos idiomas, pero trataré de ver cómo entenderla. Igual, ahí es una espada de doble filo, porque si esa persona me dice algo y por ahí su lenguaje corporal me dice otra cosa, puede ser confuso. O sea, esa persona me puede insultar y puede tener un lenguaje corporal muy amistoso y yo no me entero. Yo pienso que me dice que me quiere, que me trata muy bien, que me considera una amiga y todo lo contrario. Bien, la traducción, ¿no? La traducción y cómo se expresan los sentimientos. ¿Vieron que dicen que las personas cuando sufren, cuando se enojan, cuando están cerca a la muerte, hablan las lenguas maternas, ¿no? Hay una lengua ahí que es la que sale primero, que es esa que heredamos, que decís vos, que nos la dan, que no la elegimos, ¿no? Exacto. Sí, claro, y también que ponerle la lengua es una cosa que no se aprende, sino que se adquiere. Y esto es un poco la diferencia entre el lenguaje y entre los lenguajes expresivos, ¿no? Que los lenguajes expresivos tú puedes aprender a cómo manejarlos. Tú le pones sentido a las palabras. A ver, vamos a escuchar un poquito. Che, Fran, ¿al final te gustó la película? I absolutely hated it, if I'm honest. I also hate you, actually. Estuvo buenísima, ¿no? ¿Viste el guión? I think you're in the academy, aren't you? Si escuchas insultos en otro idioma dirigidos hacia ti, no te van a afectar. Y esto es porque tú le pones el sentido a las palabras. Ahí quedaba un poco claro esto que veníamos tratando de explicar, ¿no? Claro. Sí, claro. En la traducción y en lo que uno le pone sentido a lo que dicen las otras personas, ahí ancla el sentido, si no queda como medio volando el sentido, ¿no? Exacto, es como medio la conexión entre el lenguaje, que es decir, cómo decimos las palabras, cómo decimos las cosas, en qué idioma, que eso sería la parte técnica, por ejemplo, en el arte, es como, bueno, el teatro se hace en un escenario, se hace con música, se hace con una cabina, qué sé yo. Mientras que, qué sé yo, como decía Facu, la literatura, bueno, se hace a través de las palabras, es algo más inmersivo. Pero nada, es esta relación entre el lenguaje, lo técnico, lo que se tiene que aprender, y cómo se dice, que es muy importante para poder comunicar el mensaje, ya que estamos, bueno, en una escuela técnica de diseño y publicidad, estamos en esa especialidad, también es parte importante, me parece. Y donde el que está del otro lado, la persona que recibe, también juega. O sea, todos juegan. Entre lo que vos decís y lo que yo entiendo, también hay ahí como un misterio a decodificar. Bueno, el que se acerca más, sí, bien. Claro, yo diría que es hasta, en algunos casos, es hasta más importante el que recibe. ¿Por qué? Porque es el que está interpretando absolutamente todo. Es decir, dependemos mucho del público para poder saber cómo. Claro, también esto de cómo siente, por ejemplo, la música, cómo la siente alguien. Si estamos tristes, bueno, recurrimos a la música. Si queremos, por ejemplo, declararnos una declaración de amor, bueno, le dedicamos una canción o pensamos en una parte de una canción y bueno, se la decimos. O le escribimos un poema. Claro, podemos pensar en la poesía también a través del amor. Y volvemos al amor romántico. Pienso en que es más universal el lenguaje de la música, ¿no? Sí, yo diría que es un lenguaje... A ver, es universal, pero depende de cómo estemos hablando, porque la música también se maneja en diferentes formas. Es que depende cada uno cómo lo interpreta también en cierto punto. Porque, claro, por ejemplo, yo siento que hay muchas palabras que a lo mejor en inglés... no lo interpretas de la misma manera. Más allá de que tenga traducción la palabra, no lo interpretas de la misma manera allá, digamos. Te pueden decir cierta palabra que acá, traducida, no significa nada y allá sí. La mejor traducción entonces no es literal, sino es aquella que logra expresar, aunque haya que modificar algo de las palabras, pero puede expresar lo que sintetiza esa idea. Yo lo veo más cultural, más que una traducción. Okay. Es como, tiene que estar en el ambiente. Claro, porque quizás aprendes un lenguaje desde cero, pero cuando estás ahí y ves la jerga que tiene, no entendés nada. Claro, claro. Exacto. Como dijo Juan, nosotros vinimos de una secundaria, que es la Fernando Fader, y estamos estudiando la especialidad de diseño y comunicación publicitaria. Acá hablar de lengua y lenguaje es muy importante, ya que vemos cómo podemos comunicarnos y que el otro también entienda el mensaje. Hay un gran circuito entre el emisor, que somos nosotros ahora en la radio, el mensaje, que es este, y el receptor, que son ustedes los oyentes. Entonces, es todo. Pero sí, como dijo Lucas, es más cultural. Yo siento que también es más cultural, que cómo nos expresamos es más humano, por así decirlo. No es tanto académico o que está en un libro. Lo vamos aprendiendo día a día. Y ahí Geraldine explora el lenguaje radiofónico, involucra a los oyentes en primera persona que están ahí escuchando lo que tienen para contarnos los chicos y chicas de la FADER, porque claro, esto tiene sentido porque hay gente en sus casas, en los taxis, en no sé, en los laburos, en algunas escuelas de este barrio y de la ciudad de Buenos Aires escuchando, ¿no? Sí, genial. Bueno, sí, esto, la verdad es una experiencia muy linda. Le queríamos dar las gracias a todos. Ah, bueno. De hecho, estamos vivos en Instagram. Mi Instagram es Sherry Núñez. Si quieren ver el vivo, ahí está, para que nos vean y no solo nos oigan. Bien, porque también están mirando un poco qué era la operación técnica y están viendo el resto de la radio, porque era parte, ¿no?, de un poco la experiencia de venir a un estudio y hacer radio de verdad, en un estudio tan lindo como este. Sí. Y bueno, darle un poco también saber cómo son las formas de expresión de este lenguaje. No, sí, es un ambiente increíble. Yo personalmente ya había venido a una radio, ya había participado de esa experiencia, pero bueno, siempre es lindo volver, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber viajado. Tienen que volver a viajar de regreso, es la mala noticia. Vuelven en dos transportes hacia Flores. Ojalá que no llueva mucho. Mandemos un saludo a quienes estuvieron acompañando esta experiencia. Ojalá puedan ir transitando este proceso de definir qué es lo que quieren seguir haciendo cuando salgan de la escuela. Con la presión lógica de tomar decisiones, sin la presión tóxica de cargar con el deseo del resto, buscar un poco. El deseo del resto también nos constituye y si es en la justa medida no está mal, pero ustedes van a tener que tomar las decisiones. ¿Ya pensaron acá cómo sigue? Yo por lo personal me gustaría seguir la carrera de diseño indumentaria. Mira, en la FADU. Es algo que vengo pensando hace tiempo y bueno, creo que tengo que tomar la decisión, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno, yo ¿pensaste tengo, ya? Sí, yo tengo muchas opciones, así que nada, no puedo establecer nada, pero me gustaría estudiar idiomas modernos, mandarín, alemán, sí, esos serían los mandarín principales. Mandarín me mandó, wow. Sí. Okay. A mí me gustaría estudiar psicología, más que psicología. Nada. Sí. Yo voy para el otro lado de la corriente. A mí me gustaría estudiar de forma autodidacta, no tengo una carrera pensada, pero sí me gustaría empezar a desaprender y volver a aprender sobre temas que yo considero importantes. Desaprender y aprender es dificilísimo, tu sí, desafío. Es un proceso, pero no hay que tenerle miedo. Bien, y ahí entonces eso, los jóvenes y las les están buscando y pensando, y mientras que van pensando en el futuro, se van armando. Vieron que el futuro no es que está adelante, uno lo va haciendo mientras que lo transita. Siempre uno cree que la zanahoria está adelante, pero ustedes están siendo mientras son. O sea, así que muy bien, me parece interesantísimo lo que nos trajeron. Gracias a las profes de la escuela. Gracias a ustedes por la oportunidad del espacio. La verdad que es muy importante para que ellos, ellas puedan conocer lo que es el mundo de la radio, que es muy lindo. ¿Y nos queda un tema musical? Sí, claro, bueno.